12 y 2 minutos, entramos en el tiempo dedicado a nuestra escuela de salud, como cada lunes a esta hora, la sintonía de la mañana. Nosotros contamos para ello con Antonio Rodríguez Carrión, que ya nos acompaña. Antonio, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rocío. Y dispuestos a hablar sobre los deberes que tienen los usuarios del Servicio Andaluz de Salud. Hasta ahora hemos iniciado una serie de programas hablando de los derechos que tienen los pacientes, pero también tienen deberes, y de eso vamos a hablarle nosotros durante los próximos minutos. Pero bueno, antes comenzamos con la sección de noticias sanitarias, ¿no?, si te parece, porque hay que hacer referencia a una información que ha aparecido en prensa y dice el titular: el uso de un pastillero mejora el cumplimiento de la terapia en pacientes polimedicamentados. Cuéntame. Pues sí, en el 32 Congreso de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria, en Bilbao, se ha expuesto un trabajo en el cual se muestra cómo el uso del pastillero en los pacientes que toman mucha medicina mejora el cumplimiento del tratamiento. Esto es importantísimo porque hay un problema en aquellas personas que toman muchos medicamentos en que la complementación no es correcta muchas veces, y porque toman mucha medicina de diferentes colores, después le cambian los colores la siguiente vez que va a la farmacia, porque como ahora se prescribe por genéricos, ya no le da el mismo fármaco cada vez que va, la forma, el tamaño, el color, la memoria, que muchas personas, sobre todo de edad, muchas veces pues flaquea por efectos de la edad, pues da lugar a muchos errores que con el pastillero pues se pueden paliar en gran parte. Esto en realidad ya se hace, ¿no?, ese uso del pastillero. Muchas personas mayores lo tienen con sus diferentes dosis, y además, bueno, pues se lo rellenan los familiares o cuidadores, que eso es importante. Importantísimo, ¿eh? Sí. Y gracias a Dios cada vez se va aumentando el uso del pastillero en aquellas personas que están polimedicadas, es decir, que tienen muchos fármacos para tomar, porque el que toma una pastilla se puede olvidar, pero ya es más difícil. Pero sobre todo, ya digo, en personas mayores que tienen muchas enfermedades, pues es un problema. El uso del pastillero ha evitado, como ya hemos dicho, estos errores, y el implantarlo en el día a día, en diario, y rellenarlo, ponerlo bien para toda una semana, que es lo mejor, pues llevarlo siempre cuando se va de viaje, y es un gran acierto, y que por parte de muchas farmacias lo proporcionan, algunas pues ya lo pueden hasta gratis a los clientes, y esto proporciona, ya digo, un gran avance, porque los familiares y los auxiliares del hogar pues se encargan muchos de ellos en complementarlo, para que así sea más fácil saber si se ha tomado la toma o no se la ha tomado, y evitar errores en la medicación para no repetir el mismo medicamento del mismo color o de la misma forma, y con ello se evita también los efectos secundarios de los fármacos. No solamente el que deje de tomar una medicina, que es importante no hacerlo, sino que hay veces que se toma y se me la he tomado, no me la he tomado y me lo voy a tomar otra vez. En algún fármaco, pues a lo mejor no tiene mucha importancia, por ejemplo, un paracetamol, que se lo tome duplicado, no, pero si, por ejemplo, es el Sintrón o un fármaco como la digoxina, que son fármacos muy delicados, pues eso puede tener efectos secundarios que, en fin, que es mejor evitar. Por tanto, se recomienda el uso del pastillero en todas aquellas personas que utilicen diferentes medicamentos a cabo del día. Para tener ese control, que es importante. Bueno, pues dejamos atrás esa sección, la de noticias, y vamos a hablar del tema planteado para la jornada de hoy. Como decíamos, los deberes de los usuarios del Servicio Andaluz de Salud era un tema que no habíamos abordado todavía. Hemos hablado de derechos, pero también hay deberes. En realidad se resume en poco, ¿no?, el tema de los deberes que tienen los usuarios. Yo creo que la palabra sería la de respeto. Efectivamente. Es decir, tanto los deberes como los derechos, dicen que tienen, muchas veces se comenta, ¿no?, y además se comenta entre los profesionales, que es curioso, que dice, los usuarios tienen reconocido por el Sistema Andaluz de Salud, o el Sistema Español de Salud, pero en fin, estamos hablando de Andalucía, como es lógico, tienen muchos derechos y muy pocas obligaciones. Mira qué bien. Bueno, pues realmente, si lo analizamos, el derecho que tiene el usuario es a recibir una asistencia sanitaria de calidad y justa para todos los residentes en Andalucía, en este caso, ¿no? Es decir, universal y gratuita, como dice la ley, y de calidad. Eso es. Después hay muchos puntos que lo van deslindando en diferentes apartados. Respecto a los deberes, igual. Es muy sencillo. Derecho tiene el deber, el usuario del Servicio Andaluz de Salud tiene el deber de respetar a los profesionales y a todos aquellos medios que se ponen a su disposición, como puede ser el material sanitario, las instalaciones y demás. Es decir, el respeto. Entonces lo que se hace es, y alguna otra matización, lo que se va a hacer ahora brevemente, son 4 o 5 puntos, simplemente enumerar algunos detalles de cómo se desglosa, en qué consiste este respeto al personal y a los medios que se ponen a su disposición. O sea que principalmente tenemos que cuidar esas instalaciones, que además, como se suele decir, son de todos, ¿no? Por aquello de que es servicio público. Y luego, además, también cumplir con las normas que se establecen sobre organización, que a lo mejor no nos pueden gustar, que a lo mejor no nos dificultan, según nuestro propio criterio, ¿no? El hecho de ser atendidos o no y demás, puede haber problemas. Pero bueno, hay que cumplir esas normas, ¿no? Que es básico. Sí, es decir, dentro del deber está, por supuesto, respetar las normas de cada centro, ya sea del hospital, ya sea del centro de salud. Aquí lo que yo he podido ver al cabo de mi tiempo de trabajo en la sanidad andaluza es que muchas veces no se cumplen las normas por desconocimiento. Es decir, si a una persona no se le dice cuáles son las normas, pues ¿cómo quiere que las cumpla? Y si hay que ver que eso, bueno, pero ¿yo cómo lo sé? El horario, o como yo sé cómo hay que pedir una prestación urgente o no urgente, o no demorable, si a mí nadie me ha explicado en qué consiste pedir un número no demorable, o en qué consiste un número urgente, o qué es una emergencia, yo qué sé. O yo no sé, por ejemplo, cuál es el horario para pedir cita. Yo no sé, por ejemplo, el horario de las inyectables. Gracias a Dios, ya comentamos la semana pasada que dentro de los derechos de los usuarios de Servicio Andaluz de Salud está el recibir información, que estuvimos 2 programas hablando de eso. Y es que el usuario debe recibir información clara y comprensible de todas estas normas, en qué consisten. Por ejemplo, mire usted, los inyectables son de 10 a 12. Bueno, pero eso, a mí, por ejemplo, cuando hay un supermercado o una tienda que se va a abrir en Ubrique, pues me mandan por debajo de la puerta unas tablillas, lo meten en los parabrisas de los coches, y eso vale barato relativamente. Va a una imprenta, pues bien. La Seguridad Social tiene dinero para pantallas de televisión en los pasillos que mucha gente no le da tiempo ni a ver porque está pendiente de la cita o está pendiente de otra cosa y lo ve a salto. Y eso ha costado un gran dineral, las televisiones, que está bien, pero que realmente comparado, por ejemplo, con que cada usuario reciba en su casa sin necesidad de ponerse enfermo, sino una nota o diciendo cuáles son los servicios que presta tu centro de salud o tu hospital de referencia sobre horario, sobre visita, sobre cómo sacar cita, y tú lo tienes y lo guardas, o tener un acceso claro a través de internet, por ejemplo, que el centro de salud de Ubrique tenga una página web donde todas estas preguntas que frecuentemente se puede hacer un usuario de cómo sacar cita, a qué hora es tu médico de cabecera, cómo pedir número para una receta que a lo mejor no es una visita, que a lo mejor tú crees que es algo de muy breve tiempo, pues no te lo explican. Entonces dice usted, ¿para qué saca un número no demorable para una receta que al menos está dentro de 10 días no le va a hacer falta? Y dice, mire usted, yo he ido al mostrador, he pedido un número para mi mando, no demorable, yo qué sé. Y ese tipo de cosas a través del teléfono Salud Responde, no lo sé, te pregunto, ¿no se da esa información? Yo no he llamado a Salud Responde para preguntas de estas, pero yo no creo que haya falta llamar a Salud Responde a nivel, que eso es a nivel andaluz, porque cada consultorio tiene su propia normativa. Es decir, no lo mismo el centro de salud, por ejemplo, de Ubrique, que el de Villamartín, no funciona igual. Depende del número de médicos que hay, de las prestaciones que hace, los horarios son diferentes. Entonces, eso, mi opinión, en principio, eso debería estar por escrito. Una hojita muy sencilla. Ahora hay un trístico, que ya hablamos el otro día, sobre los servicios que se prestan en el centro de salud de Ubrique. Pero yo creo que además cesa en falta de que cada médico tenga a su vez puesta, o si son comunes, exactamente qué hacer para pedir una receta. Que eso lleva relativamente poco tiempo, porque ha caducado o por lo que sea. ¿Qué hacer para pedir un papel? Porque ha faltado al trabajo ayer. Viniste a urgencia y te pide la empresa un justificante, o tienes que ir hoy. Pues muchas veces, pues uno se despiste, le da el número para 2 o 3 días. Y yo no puedo perder, para un simple papel, venía mi médico, está aquí una hora con una hora de demora en la sala de espera, simplemente para un papel, porque tiene una guardería, tiene una tienda que ha cerrado, lo que sea. Y yo creo que esa información debería proporcionarse por escrito y también a través de internet. Todo el mundo no tiene internet en casa, pero siempre algún familiar, algún sobrino, algún nieto tiene una imprenta, tiene una impresora en su casa y dice: hijo mío, yo no sé manejar el ordenador ni lo tengo, porque tengo ya, soy muy mayor y ya estas cosas, pero ¿por qué no me lo imprime? Y esto se corre la voz. Y si no hay dinero para imprimir en el centro de salud y ponerlo en el mostrador o mandarlo a las casas, pues simplemente a través de internet, y ya se dará aquí información para que todo el mundo tenga acceso a ello a través de un familiar, de alguien, y que te haga una copia. Y si no, siempre está el método tradicional, el acudir al centro de salud, aunque vaya uno un poco perdido, y pregunta al mostrador, ¿no?, lo que se quiera saber. Bueno, si te informan bien. Porque te voy a decir otra cosa. Por ejemplo, aquí en Ubrique, bueno, y supongo que será en muchos sitios también, el problema es que las personas que están en el mostrador no son siempre las mismas. Porque están con contrato, muchos de ellos con contrato que caducan los 2 o 3 meses. A uno le ha terminado el contrato y hoy viene otro señor nuevo al mostrador que no tiene ni idea de cómo funciona el centro de salud. Te lo digo porque yo he trabajado allí y conozco. Y además es muy difícil porque tiene lo inestable a tal hora. El médico fulanito hoy está de guardia y está saliente y hoy no viene. O está de baja. Mientras se llega a enterar de todo ese funcionamiento, porque él llega a las 8 de la mañana y ahora le tiene que informar de cómo funciona todo eso. Y ya tiene una cola. Es decir, que no se entera. Él sabe lo básico, darte un número para tal médico. Ahora, y si mi médico sabe usted que está hoy aquí, pues no lo sé. Tiene que preguntar, mirar, se informa mientras tanto la gente esperando la cola. Bueno, yo ¿cuándo va a estar mi médico? Porque él fue el que me pidió los análisis y yo quiero que lo vea él, porque si hoy no está mi médico, me van a mandar a otro que no me conoce de nada, me va a hacer decir que dice, no, esto cuando venga su médico, que es el que lo lleva. Claro. Bueno, eso es un caos. Y eso es complicado, decir que la información que se puede dar muchas veces en el mostrador es muy relativa. Y no porque los que están allí no estén cualificados. Es que esa información yo creo que debería estar por escrito, por lo menos gran parte de ella, ya te digo, funcionamiento general, no si un médico va a faltar hoy que se ha puesto malo, eso no puede estar por escrito, pero el funcionamiento general de lo más básico en internet y además por escrito. Pero a lo mejor lo que puede ocurrir es que esa organización puede cambiar con mucha frecuencia y por ese motivo no hay unas pautas establecidas en líneas generales. No cambia con frecuencia. Es decir, por ejemplo, el horario de inyectables. Eso no se cambia de un día para otro. Es de 8 a 10, o de 10 a 12, o de 11 a 1, lo que sea. Eso dura. Tu médico está por la tarde. Eso es para todo, hasta el verano, dura durante todo el año, menos un paréntesis en Navidades y en verano. Pero, en fin, a la hora de pedir número ya te dicen si hay ciertas cosas que no varían. Eso se puede plasmar por escrito. O qué hacer, por ejemplo, en el caso de que tú necesites renovar simplemente un fármaco. Te pueden decir, mire usted, hay un horario especial de 8:30 a 9 de la mañana, por ejemplo, que simplemente pide usted una cita para esa, que es solamente para consultas breves. Es decir, claro, que es un papel que se le ha olvidado al médico firmarlo. Dice usted, me hizo usted un certificado, pero se lo olvidó firmarme o ponerme el sello. Eso va al médico, pum, te pone el tapón. Ahora, ¿qué tienes que esperar? A las 12 de la mañana que te ha dado número, que lleva una hora de atraso, pues simplemente para que te ponga el sello. Y si vas sin número, la gente no te deja entrar porque ya lleva media, un follón. Si son pequeñas cosas que yo creo que son perfectamente corregibles, ¿no?, y son organizativas. Es decir, y muchas veces eso, para el, ahora lo veremos, lo que tú dices de respeto, muchas veces, ante esta situación un poco caótica de muchas cosas, pues se forma el follón y llega el paciente o el usuario, porque aquí no está enfermo, simplemente lo que falta es un sello, una firma o cualquier cosa, pues se enfada y dice, oye usted, que me tienes mareado para arriba. He ido a un médico, me ha dicho que él no lo puede hacer, que te dice mi médico de cabecera, él no, resulta que no está. Entonces, ¿quién me lo hace si yo lo necesito para hoy? Pues no sé, pues pero usted, que voy a llamar al director o a la directora. Pues mire usted que ahora mismo no está. Bueno, pero yo mientras tanto, ¿qué hago? Que yo tengo mi trabajo, mi coche mal aparcado. Y se forma un follón y la gente esperando en la cola para sacar número, para lo que sea. Y ante esta situación, lo que decíamos de respeto, pues hay quien pierde los papeles. Esto es un cachondeo, esto hay que ver cómo funciona, y ustedes no sé qué, y ya se enfrenta con el que tiene delante. Sea quien sea. Sea quien sea. Y muchas veces pues falta respeto por situaciones que no debería nunca. Si alguien no está en desacuerdo, que vaya al juez, o que vaya a los medios de comunicación, o que pida hablar con el director o la directora. Muchas veces lo que ocurre, dice, mire usted, yo quiero hablar con el director. ¿A qué hora puedo venir? No hay horario. ¿Cómo que no hay horario para hablar con el director? No, pues mire usted, voy a llamarla por teléfono. Pues no me lo coge, o no está aquí, o viene a las 9 de la mañana. ¿Cómo viene a las 9 de la mañana, hace su hora de entrar, es a las 8? Bueno, no, viene a las 9 porque tiene una reunión distrito. Antes, en fin. Entonces, claro, hoy no va a venir. ¿Por qué? Porque, pero ¿esto quién lo maneja? Tiene que haber unas instrucciones básicas muy claras para que todo el mundo se entere. Si no, es que se forma el caos. Así pasa, o alguien tiene convulsiones. Médico de guardia, no, está en Villamartín con una ambulancia. Bueno, pero aquí hay 10 médicos trabajando, que baje uno y me lo vea. Llama uno, no, mira, resulta que no lo coge. ¿Por qué no lo coge? Mira, ah, no, que es que hoy no ha venido, porque está saliendo de guardia. A otro, por otro no lo coge. ¿Y por qué no lo coge? Porque a lo mejor está en la administración, que ha ido a coger un papel. Bueno, pero esto qué cachondeo es. Mientras te das cuenta, el otro convulsionando, o le has pillado una moto, mientras tanto lo están viendo los enfermeros, pero el médico pidiendo un médico. Pero, a ver. Son situaciones extremas. Eso te iba a decir. Si es una situación realmente de urgencia, yo imagino que habrá una persona sanitario que la atienda en el momento en el que sea, independientemente de lo grave o no grave que pueda estar, ¿no? Si viene una persona desangrándose, no van a dejarla tráfico, allí. Un accidente de tráfico, claro, que la ha pillado y la ha dejado inconsciente. En principio llega y lo atiende el médico que está de urgencia mañana o tarde, sábado o domingo, de madrugada, a cualquier hora. Siempre que el médico de urgencias, que es el que está ahí siempre, esté aquí en Ubrique. Porque a lo mejor está en Benalcázar, o está en Grazalema, o está en Villamartín con un traslado. Entonces, un día laborable. Vamos a hablar de lo más sencillo, un día laborable a las 10 de la mañana. Llaman al médico de urgencia, pero el médico de urgencia ha salido a un traslado. Ya no hay médico abajo, hay enfermeros. Entonces, el primero que lo atiende es un enfermero, porque siempre enfermero hay. Pero claro, el enfermero puede valorar y ver que al menos necesita la presencia de un facultativo, porque si hay un pequeño corte, si hay una pequeña erosión, pues a lo mejor no tiene mayor importancia, está resbalado y está hecho algo, ¿no? Y no puede andar. Y ya él se encarga de llamar antes o después al médico y no corre más bulla. Pero supongamos que es algo que viene inconsciente, con un infarto o lo que sea. El médico de urgencia no está. Tiene que llamar a un médico. Entonces, hay un médico y dice, bueno, vamos a llamar a un médico. En ese momento, el médico, por lo que sea, está en el servicio. Ha ido al lavabo porque tiene que hacer alguna necesidad, o está en la administración porque le han pedido un usuario, un papel, una documentación, y tiene que ir a administración para lo que sea. En ese momento llama por teléfono y no está. Porque el teléfono de guardia, que está, bueno, el de guardia que está en la ambulancia normalmente tiene un teléfono móvil, llama al 071, pero el otro no tiene teléfono. Entonces llaman, en todo caso llaman por megafonía. Doctor fulanito de tal, no sé qué, baje para abajo. El doctor sí se entera, porque por ejemplo en la administración no se entera. Ese megáfono muchas veces no se entera uno, o si está en la sala de juntas, no se entera que le están llamando. Que no se entera, bueno, pues entonces vamos a llamar a otro. Llama a otro, pues a lo mejor está saliente de guardia. Sí que puede haber momentos, situaciones un poco complejas. En mi opinión, debería el médico, tanto el de guardia como el que está ese día para urgencia cuando se va el otro, deberían tener cada uno un teléfono móvil. El de guardia lo tiene, pero el otro no. Y entonces, es raro, no es decir no frecuente, pero hay veces que se forman follones, ¿eh? Y todos los oyentes de Radio Ubrique, y yo creo que son perfectamente subsanables, pero que la culpa nunca es ni del médico, ni del enfermero, ni del celador. Es de la organización. Hombre, porque si el médico se negara, o el enfermero, o el celador, a una asistencia sanitaria urgente, eso tiene su mecanismo a través de el juez de, o lo que sea, la denuncia, lo que sea, ¿no? Pero es que muchas veces no es por eso, ¿eh? La mayor parte de las veces es por problemas organizativos. Y es bueno que todos los oyentes de Radio Ubrique que lo sepan, porque lo más fácil, lo más eso, es enfrentarse con el que tiene delante. ¿Y qué hace, no es, qué hace un paciente cuando nosotros? Yo te voy a explicar lo que yo haría, porque yo puedo ser paciente. A mí, no, yo me puedo, y aunque yo soy médico jubilado, pero yo me puedo caer en la calle y yo soy un paciente como otro cualquiera. Uh-huh. Es decir, bueno, si supongamos, vamos a ver, si yo estoy inconsciente no puedo dar instrucciones de lo que tiene que ser. Supongamos que yo me encuentro a alguien en la calle. Inmediatamente, a coger mi teléfono móvil, si estoy en la calle, y llamar. Si hay una persona inconsciente, un accidente de tráfico, algo que yo considero algo gordo, porque es que si me he torcido el tobillo, hombre, hay que atenderlo, pero no es para morirse. Va uno y dice, pues hay que esperar 5 minutos, en que hay, y cojeando, vale. Pero algo realmente que yo me llama la atención por convulsiones, pérdida de conocimiento, accidentes de tráfico, o caídas o demás. Yo llamaría al 061. Siempre. Siempre. Oye usted, 061, sí, dígame. Pues mire usted, hay una persona que tiene convulsiones y está aquí en medio de la calle. Ah, muy bien. ¿En qué calle es? Le toman los datos. ¿Y qué es lo que te ocurre? Pues no sé, yo vengo aquí y lo que hay mucha gente alrededor y esta persona está inconsciente. No sabemos si está vivo o muerto, o está pataleando con convulsiones, lo que sea. O lo ha atropellado un coche, una bicicleta. La calle tal, aproximadamente el número tal, para saber por dónde hay que ir, ¿no? Y entonces ya el 061 se encarga de contactar o con la ambulancia, y si en ese momento no está presente, ellos se encargan de contactar con el médico. Uh-huh. que es uno que lo lleva directamente al centro de salud. Dice, está malo, vamos a llevarlo, que tiene muy mala cara, tal, tal. Tú vete en el coche y te voy a llevar al centro de salud. Cuando llega allí, al mostrador, lo sienta allí o lo que sea, y dice, mire usted, que tenemos aquí, o directamente donde están los enfermeros, la sala de curas, que allí siempre hay enfermeros. Llama a la puerta, mire usted, que tengo aquí un caso muy grave, o caso urgente. Después a lo mejor no lo es, pero la apariencia, lógico que aparezca, una pérdida de conocimiento, y ya el enfermero se encargará de buscar a quien sea. ¿Me explico? Sí, ante un caso gordo, 061, o ir directamente al consultorio, dejar al paciente, si es que lo lleva uno, el donde está la sala de curas, y llamar a la puerta para que salga un enfermero, que siempre está uno pinchando, uno curando, algo ahí por allí, y se encargará ya de avisar al médico, lo que sea. O el enfermero dice, mire usted, mientras yo lo curo o mientras yo lo atiendo, vaya usted al mostrador y, dice, y diga que localicen a un médico, que esto ya el celador ya se encargará de llamar por teléfono, subir a pie, lo que sea. Eso es lo que yo veo más, pero nunca pelearse. Y una cosa muy importante. Claro, pero espérate. Y si esa puerta donde dices que llamamos tiene una cola de gente no, esperando. No, haya cola. Sí, porque muchos son para curarse, para un inyectable, pero ante una urgencia, vamos a ver. ¿Qué es una urgencia, Rocío? Te voy a decir mi opinión como lo que nosotros, los profesionales, los médicos, queremos que la gente entienda por urgencia. Urgencia no es que yo tenga un resfriado desde hace una semana y mi médico me está dando un número para 3 días y yo no puedo estar así ya porque yo no duermo de noche. Eso no es una urgencia. Eso es uno no demorable. Es decir, es una situación. Urgencia es aquello que puede poner en peligro la vida o la función de un miembro. Por ejemplo, te cae una astilla en el ojo. Tú vas por el campo y te clavas con un olivo o te clavas algo en el ojo y te queda un dolor fuerte. En fin, de eso no te vas a morir. Pero no puedes esperar. Eso es una urgencia. Hombre, sí, es un dolor fuerte. Ahora, te ha entrado, tiene fiebre de un resfriado, de una gripe, y lleva ya un día o dos con aspirina, paracetamol o lo que sea. Una aspirina no se debe tomar, como ya he dicho, pero paracetamol, lo que te han mandado siempre un jarabe, pero no. Y ya tú llevas 2 días sin ir al trabajo, a llamar por teléfono, pero dices, oye, ya me tiene que traer una baja. Y porque lo tengo que llevar a la gestoría, lo que sea, ¿no? Porque hay un plazo. Eso es, y no hay número para dentro, hasta dentro de 3 días. Eso se llama no demorable. Sí, significa que no te va a morir, porque tú sabes que es una gripe, un resfriado fuerte, que estás tomando lo de siempre, pero necesitas el documento que acredite que tú no podías trabajar, y lo necesitas ya. Me da igual que me lo dé usted a las 9 de la mañana que a la 1 de la tarde, porque no es urgente, pero es no demorable. ¿Me explico? Uh-huh. Esa es la diferencia. Entonces, el médico, ante una situación de estas, lo único que quiere que el usuario utilice adecuadamente los servicios. Es decir, que no me diga que es urgente. Dice, yo aquí a la una, yo no vengo aquí a la una para este papel. Ya que he venido porque me lo dé ahora, digo que es urgente. No, hombre, hay mucha gente esperando. Y que también está en la misma situación. Es decir, utiliza adecuadamente los recursos. Si no, se atrasa la consulta, la gente se enfada. Y, hombre, usted no tiene bulla porque usted está dado ya de baja. ¿Qué más le da? Esto pasa a lo mejor mucho con los niños, ya no solo con los adultos, sino los niños se le alarma mucho, ¿no? A lo mejor, yo no digo que no, igual pues hay que alarmarse. Eso depende de cada caso, ¿no? Uno, el médico no tiene por qué saberlo, pero si tiene a un pequeño enfermo, pues sí que se alarma y lo primero es llevar urgencia. Si no hay número para el médico, si es para el día siguiente, se lleva urgencia, da igual, sea lo que sea. Bueno, el caso de los niños, yo he hablado, no solamente pasa en Ubrique, esto pasa en toda Andalucía. El caso de los niños muy alarmante. Muy alarmante por dos aspectos. Por uno, porque se demuestra el gran desconocimiento que tienen muchos padres de cosas básicas de salud. En este caso, de los niños. Es decir, tradicionalmente, de abuelo, bisabuelo, se iba transmitiendo ciertos conocimientos sobre lo que era un resfriado, sobre lo que era el sarampión. Ya no existe sarampión prácticamente en España. Y se iba una cultura sanitaria y que para un resfriado había que tomar esto, estas hierbas, esto lo infusión y que esto se te quitan 2 o 3 días porque era muy sencillo. Son diagnósticos muy sencillos. Pero esto no se ha transmitido a los padres. Se ha cortado y ahora cualquier cosa al médico. Aunque sea cosas tonta, es un simple golpe, que todos los niños se han caído jugando a la pelota, está un bollito, hay un bollito, se han puesto una moneda para que esté frío, y ya está, el niño sigue jugando, porque el niño está jugando, no está puesto con convulsiones, ni ha perdido conocimiento, sino, mi niño que tiene un arañacito, ya está en el médico, mi niño lo está haciendo de algodón, ¿no? Así que, y entonces, los médicos lo que más le temen es a la mamitis. Los pediatras no le temen a los niños, a las madres. Sí, pues esta madre es tonta o qué. Esta madre es que no sabe ni lo más básico. Pero la culpa, hombre, no, por ejemplo, la culpa cuando, no de la madre. Cuando se tiene fiebre ya, sí que ahí bueno, a lo mejor te puede alarmar. Depende, si tiene unos síntomas de resfriadito, de cosas normales, que ya, en fin. Pero es que ya esa transmisión de conocimiento no existe. Pero la culpa no de las madres. Yo no le echo la culpa de las madres. Las madres son así, que demuestran un gran desconocimiento de lo más básico porque no se lo han enseñado. Nadie nace sabiendo. Y entonces no se lo han enseñado ni los abuelos ni los padres. Entonces, ¿quién se lo tiene que enseñar? Se lo tiene que enseñar el pediatra. Darles sal las sesiones. Señores, mire, estos son síntomas de alarma. Aunque parezca que es una tontería, pero si un niño tiene convulsiones o tiene manchitas de este tipo, esto, aunque parezca que es una tontería, ustedes me lo traéis. Porque puede ser una tontería, ojalá. Bueno, una tontería, una cosa leve o puede ser una cosa muy grave. Ahora bien, ante esta situación, con tos, con no sé qué, que no tiene esto, que no tiene lo otro, no asustéis. Es un resfriado que en 2 o 3 días se va a estar curado. Si no hace quítamelo, entonces me lo traéis. Pero para esas cosas, pero como el pediatra no te lo dice, porque no tiene tiempo, porque le dan 5 minutos teóricamente, pero es menos, porque muchas madres van sin niños. Además, el niño hay que desnudarlo, hay que ver, es decir, no es como una persona mayor que se quita la chaqueta y ya está, sino el niño tiene sus pañalitos, su esto, su lo otro, y el niño no habla, muchos de ellos, porque son pequeñitos, y entonces hay que hacer una exploración, aunque sea algo banal, pero tú tienes que explorarlo. Entonces, esos 5 minutos, necesita 10 minutos como mínimo, un pediatra, como mínimo. Entonces le dan menos de 5 minutos, son 5 minutos más los que llegan sin número. Entonces el pediatra, ¿qué tiempo tiene de ir enseñando a las madres a esas cosas? Las madres no tienen culpa. Cuando digo mamitis es porque es un problema que se da a las madres, pero ellas no son culpables. Si nadie se la ha enseñado, ¿qué responsabilidad tienen ellas? Si nadie se la ha enseñado y el pediatra no tiene tiempo. Volvemos a lo de siempre. Un problema de mala gestión. Se creen que porque no haya demora, pues no, le metemos los niños tostados y aunque tenga 100 niños, pero entonces no te los ve bien y se le puede escapar algo. Entonces, pues, la pescadilla que se muerde la cola. Cada vez hay más niños para consultas banales que deberían no ir, que no deberían ir, pero como las madres no saben los síntomas cuáles son, pues lo llevan y hacen bien, porque como nadie lo ha enseñado, y si no, van a urgencia. Ah, no, como a mí me da mi pediatra, no me va 2 días, me lo llevo a urgencia. Entonces, ¿qué ocurre? Masifican urgencia y los casos que realmente son pocos, que van a urgencia, que sean realmente que tengan que ir, pues se llena de un montón de consultas que no tenían que haber ido a urgencia, perjudicando los unos a los otros. Es decir, esto es un sistema. El motivo de tener esta charla en Radio Brique de Educación para la Salud los lunes, la única finalidad es precisamente las cosas que no se pueden explicar en la consulta por falta de tiempo, poco a poco explicándolo aquí, como lo estamos haciendo hoy. Porque es que la verdad, hay un desconocimiento total. Y yo con él, en fin, el tiempo es un problema, en fin, en la radio y en todos los medios de comunicación. Y lo que quiero, en fin, salvo que tú me quieras hacer una otra pregunta, ir resumiendo, diciendo que a todos los oyentes de Radio Brique, que sepan que dentro de la rama de sanidad pasa como en magisterio, como en los albañiles, como en los agricultores, como en los marroquineros. Hay de todo en las personas. Hay un mínimo de personas que son excelentísimas, son santos, en los petaqueros, en esto, en los periodistas, en todo. Otro pequeñísima minoría que son pasarle pan de lejos, por no decir otras cosas. Y después, una gran proporción, la gran mayoría, son gente normales. Son gente normales, que nadie va para fastidiar al médico ni al enfermero. Ni el médico, ni el enfermero, ni el celador quieren fastidiar al usuario, ni mucho menos. Digo, salvo las excepciones en los dos extremos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que está muy mal organizado, muy mal planificado. Y luego hay una cosa, antes de terminar, que sí que me gustaría destacar, es el tema de esa falta de modales muchas veces que se destila en todas partes. Yendo con educación a los sitios y bueno, pues hablando con un buen tono, porque ya no es solo educación, sino también tener un tono agradable en cierto modo, o al menos respetuoso, no hay que ser tampoco una sonaja, ¿no? Y ser amable con todo el mundo, sino simplemente respetuoso. Eso se pierde, eso no existe actualmente ni para los pacientes, ni de los pacientes a los sanitarios, ni de los sanitarios a los pacientes. Y eso es algo que a veces provoca también esas agresiones que hemos escuchado muchas veces y esas pérdidas de nervios y descontrol, ¿no?, de uno. Bueno, tú córtame cuando el tiempo tenga algo, sí, porque tú me haces una seña, lo que sea, y yo voy cortando porque esto es importantísimo. Yo cuando llegué a Ubrique hace 17 años me dijo un médico: Antonio, tú aquí ya no eres don Antonio, como era en Prado de Rey. Tú aquí serás Antoñito, Rodríguez, o lo que tú quieras. Oye, tú. Digo, ¿cómo oye tú? Digo, ¿y esto? Sí, porque aquí en Ubrique la gente te tratan sin respeto. Digo, no sé. Total, ya veremos. yo, por supuesto, y en fin, mis pacientes y los que han venido a mí, he intentado, dentro de mi educación que he recibido de mis padres, en fin, y demás, pues tratar a la gente con respeto. No sé si alguien me perdone si alguna vez no lo he hecho, pero en fin, he procurado darle la mano a todo lo que es, como una cosa de saludo normal, de cortesía. Yo veo a alguien, hombre, a no ser que no estemos viendo todos los días, no le está dando besos y la mano a cada momento, ¿no? Pero si hay un tiempo, pues mira, o sea, le doy la mano, a la mujer le doy un beso, en fin, o le doy la mano también, pero simplemente como saludo, ¿no? Hombre, si nos vemos a diario, ¿no? Pero ya digo, cuando llega un tiempo y le pregunto por su padre o su, en fin, depende ya de la relación que tengamos. Y a todo le hablo de usted. Con el tiempo, pues le hablo ya de tú. Cuando hay una cierta relación de amistad, algunos digo, ya por la edad, pues, por costumbre, sigo hablando de usted. Uh-huh. Y la gente a mí me hablan de usted, la mayoría. Cuando hay un cierto tiempo, pues me hablan algunos de tú, porque ya tenemos una cierta amistad. Y no he tenido problemas. Pero yo sí noté al principio que algunos me llamaban de tú, sobre todo gente joven. Oye, mira, para que me recete esto. Yo no le llamaba la atención, es un problema de educación. Y yo le decía, yo le trataba de usted. Cuando le llevaba dos o tres veces de usted, ellos sabían el mensaje, aunque sea inconscientemente. Y yo le daba la mano a todo el mundo. Algunos, yo le alargaba la mano, gente que no conocía, era la primera vez, y se me quedaba mirando extrañado, pero al ver la mano me la daban también. Pero es que la segunda o tercera ya eran los que se adelantaban, eran ellos a darme la mano. Porque sabía que era así. Entonces yo creo que para recibir respeto hay que dar respeto. Y entonces, si alguna vez el médico o el celador o el que sea no le trata con respeto, me refiero a que no le insulta, sino simplemente usted trata de leer siempre con respeto de usted y al médico siempre de usted. Hombre, a no ser que sea su amigo, su vecino, o lo que sea. A todos. Y al cerrado de usted. Y como tú dices muy bien, no dándole meloso, sino simplemente normal. Una consulta, es decir, como a cualquier persona, trátele. Y a su maestro, y a los profesores, y a los maestros. Cuando salga del colegio, háblale de tú. Ahora, delante de gente de desconocido, muchas veces a gente conocida, le hablo de usted. Yo, por ejemplo, a compañeros míos, a lo mejor delante de extraños, le hablo de usted, aunque somos compañeros. Pero es para que no hacer ver a los que están de más como que son de otra manera. Eso es sentido común. Y aquí en Ubrique yo he visto que se usa mucho el tú. Me parece bien, pero cuando, porque se conoce todo el mundo. Ahora, a la gente extraña, a los médicos, a los enfermeros, háblele de usted y con respeto. Y si el otro está cabreado, el médico, porque ha visto mucha gente, porque, y ahí, ya digo, hay gente... A veces ya no es tanto el hablar de usted o de tú, sino el tono que se emplea. El tono. Sí. Pero si el tono despectivo, el tono exigente, es decir, que si tú lo hablas con naturalidad, a lo mejor otro te toma exigente o con superioridad, aire de superioridad o de prepotencia, como que usted es un ignorante, no te lo dice, pero te trata así, ¿no? No le dé más vueltas. Es decir, no le dé más vueltas, tú sigue con tu historia de respeto. De respeto. Y si llega un momento en que se sobrepasa, educadamente, te dice, mire usted, lo que no se puede decir, por ejemplo, Usted me está haciendo a mí, que digo yo, me está tratando de una forma, cuando dice, oye, yo te estoy tratando a usted, yo le estoy tratando con respeto, pero nunca le diga que es un sinvergüenza de alguna manera, comprende, porque entonces usted le está ofendiendo. Pero usted trata siempre con respeto, yo, la experiencia que tengo, a toda la gente, y yo trato con respeto, antes después me tratan con respeto. Y si alguno no, le digo, yo no quiero saber más nada de ti. Yo creo que de esa manera se evitarían muchas situaciones de conflicto, totalmente, que a veces son simplemente por malos entendidos, sí, de Y ya para terminar, Rocío, si no tiene, sí, en fin, otra cosa, es decir, que cada vez que alguien tenga un problema en el centro de salud, con el celador, con la información, con que no lo atienden bien, no discuta ni con el celador, ni con el médico, ni con el enfermero. Pida que hablar con el director. Y si el director o la directora, en este caso de Ubrique, una directora, no está, y dice, no está o está ocupada, por con quien la sustituya. Siempre tiene que haber un sustituto, que en este caso sería la Junta de Enfermería. Siempre. El libro de reclamaciones no lo recomiendo, porque siempre te van a contestar lo mismo. Tiene usted razón, esto ha sido una cosa puntual, porque no había médico, porque no queda cuánto, que estaba enfermo, ya no volverá a ocurrir. Eso te van a contestar siempre. Sí, sí. Procure usted hablar directamente o con la trabajadora social, que también está allí. Siempre habrá alguno. Dice, mire usted, yo quiero hablar ahora con el director. Está ocupado. Bueno, yo espero. ¿O a qué hora? A las 11. O con la Junta de Enfermería. O con la asistente social. Siempre hay alguno de los tres. Y ya verá como ellos, seguro, ¿eh? Además, se lo digo con garantía. Yo conozco a los tres, tanto la directora, que es doña Nerigoyen, como a Pilar, que es la Junta de Enfermería, como a Usi, que es la trabajadora social. Seguro que les dan una explicación. Y si por lo que sea la explicación no es convincente, ellos procurarán hablar con la persona, si ven que hay algo raro, con el médico, con la enfermera, con el celador, y eso no se lo volverá a repetir. O por lo menos se pondrán los medios para que no se repita. Claro, a veces una explicación. Y si es un problema de organización, igual. Si esto está mal organizado, dices que esto no es culpa de nada, sino que está mal organizado. Responsable de la organización del centro de salud de Ubrique, la directora. Y si usted considera que algo está mal organizado, hable con ella y se lo explica con educación. Si no está, hable con la trabajadora social o con la junta de enfermería. Pero nunca se pelee con ellos porque muchas veces ellos no tienen la culpa y a veces se le va un poco el tono al trabajador porque están ya hasta las narices, están quemados. Es que están quemados. Y como claro, cualquier otro trabajador, sí, de otro pero, sector. Pero por eso no se pelee con ese trabajador, peleese, o sea, tiene que decir algo con la directora y que le dé explicaciones, que al menos le da una explicación y usted ve que usted es el que no estaba haciendo las cosas bien. Puede ser, pero al menos usted tiene razón y ya verá como la directora, la trabajadora social, la junta de enfermería, antes o después, es llamar, que se le comunica a quien sea, ¿eh? Eso no, y es el mecanismo. El libro de reclamaciones puede hacer lo que quiera, ¿eh? Por supuesto, como si quiere ir al fiscal general del reino, pero que para mí eso sirve para poco, ¿eh? Bueno, pues nos vamos a quedar con ese consejo también de cómo actuar y sobre todo con esa palabra respeto para hablar de los deberes que tienen los pacientes hacia el Servicio Andaluz de Salud. 12:37, Antonio Rodríguez Carrión, gracias por estar con nosotros, volvemos el próximo lunes. Muy bien, hasta el próximo lunes.